Adriano Sala le pregunta a sus amigos, pero ninguno le dice lo que yo deseo saber. ¿Cuál es el motivo que le ha dado María Isabel para que ahora diga que me tiene aborrecido? Ahora vivo triste como el ruiseñor herido. Ya se enmudeció mi garganta de sinsonte. No vuelvo a elogiar más a mujeres del monte, porque casi siempre yo soy mal correspondido. Ahora vivo triste como el ruiseñor herido. Ya se enmudeció mi garganta de sinsonte. No vuelvo a elogiar más a mujeres del monte, porque casi siempre yo soy mal correspondido. Llego al Líbano a visitar a sus padres. Anita me ve y de todo se desagrada. Sin disimular, ella desprecia a Sala y obligadamente es que viene a saludarlo. Todas por aquí se empeñan en despreciarme. Ya quieren hacer como hizo Gladio Pino. Solo mi guitarra, la que no puede olvidarme, me ayuda a sufrir la tragedia del destino. Todas por aquí se empeñan en despreciarme. Ya quieren hacer como hizo Gladio Pino. Solo mi guitarra, la que no puede olvidarme, me ayuda a sufrir la tragedia del destino.